El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Una frase muy utilizada en el Lunfardo Argento. Se podría aplicar esto a los cometas, los cuales pasan cerca de nuestro planeta y que a nuestra perspectiva se van y luego vuelven varios años después. O a los zombies, que eran humanos que se fueron de esta vida para volver a devorar carne humana. Menos a la gente asiática si The Walking Dead no se equivoca. O incluso a nosotros, los cuales nos asentamos una semana para volver con energía renovada. Bienvenidos a Encuentro en la Hoguera, en su programa galáctico Super Miércoles en el número 7. Mi nombre es Bangu desde Bursaco y me acompaña el amigo Agus Rivers desde Conception of Uruguay. Hola Agus, ¿cómo estás? Ya estamos en el 7, che. ¿En el te rompí? Sí. Estoy muy bien, che. Estamos acá un poco podridos de no poder grabar porque tuvimos bastante quilombos. No, si no es por A, es por B, loco. Y hay que contar por qué no salió el programa la semana pasada. Ah, ese es el problema tuyo, ahora decilo vos, decilo. Sí, es problema mío. No, resulta que un día internet quiere dejar de andar y eso te dura como una semana hasta que te lo vuelven a arreglar. Y bueno, por eso pasan cosas y no se puede grabar, ¿no? Corta. Así, dijo, no quiero andar más, chao, paro, pum, paró y el paro sobre. Pero bueno, ahora volvemos, seguimos ya. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? Que yo en el programa pasado dije afirmando que el 14 iba a salir el nuevo episodio. Y tiré fecha y eso no pasó nada al final. Fue el único, la única vez que dije en la fecha que iba a salir exacto. Y qué lindo, ¿no? Bueno, pero son consecuencias terciarias de problemas primarios, cualquiera que dicen. Ya ni me acuerdo cómo hacer esto, bueno, che. Pero bueno, y es que si tampoco sale el programa, o sea, casi no grabamos de vuelta el programa esta semana. Casi, es verdad. Casi. Grabamos ayer y se cortó la luz de golpe, pa. Y me quedan las puteadas durmiendo con la oscuridad. Sí, estamos en el último día provisional, porque sí. La idea es grabar los lunes. Si no podemos un lunes, nos queda el martes. Y si no, de ojete no podemos el martes, vamos el miércoles. Claro, el día porque ultra si no, de emergencia. Sí. Pero bueno, acá estamos grabando de vuelta. Sí. Volvimos con todo. Bueno, ¿me decís cuál es el juego del día de la semana no grabada? ¿De la semana? Claro. El juego que hay que jugar antes de morir, se llama. Ah, sí, yo te dije, yo te había dicho que era un clasicazo que se venía. Sí. Y este es el Space Invaders. Ah, mirá, yo tengo un tatú. ¿Te gusta alguna vez, mirá? No, ¿en serio? Sí. Ah, para que les haga una foto, así después la ponemos en el programa. Subí, bajá un poquito el brazo. Ahí va, listo. ¿Listo? Sí. Momento cero radial, vámonos, pibe. A ver, contame el Space Invader. Space Invader, desarrollado por la compañía Taito. Sí. Japonés, por si hay alguna duda. Sí. Para arcades. Hecho por un diseñador en 1978, el señor se llamaba Toshihiro Nishikado. Que esta empresa, sí, que había empezado con máquinas expendedoras que vendían productos, sí, en general. Sí, la que de ahí pasaron a. Nativos. Sí, también. Pasaron a ser máquinas arcades. Después tiraron algunos clones de Pong, que ya estuvimos hablando de la cantidad de clones que salían. Sí. Y arrancaron después con las máquinas propias. De ahí salió este pibe, Toshihiro, que era programador. Y tenía la idea, no de los aliens, que los mata una nave, como lo tenemos ahora. Sino que él quería que sean unos soldados en unas trincheras, que le disparaban a enemigos. Y cuál este juego, que no me acuerdo el nombre, que era de atropellar gente, que lo cambiaron por zombies, porque era muy violento. El Carmageddon. A este lo cambiaron por Aliens. Y de ahí sale Space Invaders. ¿Esa es toda la historia? No, pará. Esa es de donde salió la idea. Ah, sí. ¿Está? Entonces, ya dije que salió en el 78. Fue, la verdad, de los juegos que hicieron que el videojuego como tal se haga conocer en todo el mundo, pues se masificó demasiado. Incluso, mirá, en Japón, donde había salido por primera vez, la pegó tanto que el gobierno tuvo que cuadruplicar la producción de monedas porque no había, había escasez. Sí, yo ya la conocía esa historia. No daban abasto las moneditas para jugar, sí, no, por jugar a Space Invaders. Se fue toda la bosta. También tiene unas particularidades, que es de el primer juego en la historia que tenía puntaje, el High Score. Ah, se lo sabía. Ah, el diseñador se había inspirado en primero en Breakout, que ya lo vimos en otro programa. De Breakout ya hablamos en otro programa, ¿te acordás? El de los ladrillitos casi Pong. Sí, sí, sí. Que hasta ahora todos los juegos siguen siendo lo mismo, nomás que con un skin diferente. Claro, plagio de plagio. Parece que se complicaba programar otra cosa. Hmm. Y también se inspiró en películas como La Guerra de los Mundos y Star Wars, obviamente. Hmm. Hasta el año 2007, la empresa de este Taito tiene ganados en total unos 500 millones de dólares en unidades vendidas. Hmm. Un poquito mucho, ¿no? Sí. No tardaron en salir los primeros clones del juego, porque no había ningún tipo de copyright para este juego. O sea, claro, cualquiera lo podía copiar y sacarlo con un nombre cambiado, capaz Super Invaders, Fast Invaders, cualquier cosa que lo haga salir de paso. Si total no había copyright, podían hacer lo que quieran. Después salieron algunas adaptaciones a lo largo de los años. Tenés Space Invaders 95, El ataque de los Lunis Lunares. Que Lunis me suena mucho esa palabra. A los Goonies. Ah, claro. No, ahí a los Looney Tunes. Eso era. Ahí está. Y la más reciente de todas, que salió para Nintendo DS, fue Space Invaders Extreme. Y también tenés un montonazo de parodias: Adventure Invaders, Alienated, Atari Invaders, Coke Invaders, Pepsi Wins, entre paréntesis. Ese está bueno. Coke Invaders, Pepsi Wins. Claro. Y otro que es Pepsi Invaders, Coke Wings, al revés. Rainbow Invaders, Moncloa Invaders. ¿Qué carajo es eso, a ver? ¿Hay alguno que está que ver con nazis? Puede ser. ¿Te acuerdas que estaba ese mod loco de Super Mario Bros? Que Mario era un de Ku Klux Klan y tenía que matar negros. No, no hay. Que no hay que yo sepa que esté encontrando acá. Tengo una lista acá de juegos o series, películas donde apareció. Como un cameo, pongámosle. La trilogía Mortal Kombat aparece como un minijuego poniendo un código en el menú. Sí. Tenemos el famoso capítulo de Futurama, donde al final Fry es el único que sabe cómo funciona el juego, porque venía de otra época, ¿no? Claro. Entonces el famoso meme: es sábado a la noche, no tengo amigos, sí, no tengo una esta botella gaseosa y una cinta de música mezclada. Hagámoslo. Que venían del planeta Nintendo 64, los invasores. Después, el juego de Fido Dido para Sega Genesis. Yo no sé si vos lo jugaste, yo lo jugué, me encantó. Lo reviciaba. ¿De Fido Dido? Sí, tenías un lápiz y tenías que pintar el mapa, algo así. Y podías pintar unos bloques y te saltabas en esos bloques. ¿No lo jugaste? No lo jugué, estaba buscando imágenes, pero no lo jugué. Bueno, en el nivel 3 de ese juego se puede tomar como una parodia de Space Invader cuando Fido Dido entra en una nave. Che, tan viejo Fido Dido, boludo. Sí, al parecer sí. Bien. Nivel 3 de Battletoads aparecen las naves de Space Invaders. Sí. Y viste que te sacan energía. Y si vos la destruís, podés recuperar esa vida que te sacaron. Me acuerdo que había una navecita, pero no me acuerdo. Que sean específicamente eso. Bueno, esta, la película Wreck-It Ralph, no sé si la viste. Sí, la vi en el cine y todo, ya de estreno. Bueno, ahí también tenemos, junto con otros cameos, está el cameo de Space Invaders. El corto Pixels, que de ahí se basó la película, que es como que los Space Invaders destruyen Nueva York. No la vi, pero... ¿Cómo encontró un juego de Sega? Que lo jugaba yo hace una bocha y ni siquiera me acordaba de lo jugaba. A verlo. ¿Cómo se llama? Bob se llama. Cerré el YouTube, nada que ver, ¿no? Pero bueno, estaba buscando... Sega Genesis. Lo despido de Ido y saltó eso y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo recuerdo? A ver, estoy viendo. Me suena de algo, pero... No, creo que no lo jugué. Sí, yo lo jugaba. Bueno. En el anime Lupin III, no sé si lo conoces. ¿Cuál? Lupin III. No. Es un anime de un tipo, tipo... Ah, detective. ¿Eh? ¿Detective? Sí. Sí, lo conozco. Lo he visto. Es un anime bien yacero, tiene toda la onda ese. Sí, no lo vi, pero... Bueno, en ese anime hay un episodio donde Lupin trata de abrir una caja fuerte jugando a una partida de Space Invaders. Para el que lo quiera ver, es el capítulo 134. Sí. Bueno, y después decía que en Cáceres, que es una ciudad en España, hay un puente en la ribera del Marco que tiene unos mosaicos con una partida de Space Invaders puesta en los mosaicos, ¿no? Como que está reproducida ahí. En un puente en España. Bien, esos son esas apariciones. Y tenía una cosa más acá que... Quedaron algunas anécdotas que tengo acá. A ver, dale. Que no se sabe si son verdad o no. Pueden ser historias urbanas, ¿no? Una chica que se gastó más de 5.000 pesos de sus viejos para gastarlos en el arcade. Todo de una vez, No de a poco. Se robó los 5.000 y chao. Que bueno, son dólares, ¿no? Ah, dólares. ¿Qué? No. Bueno, después un chico que se llamaba Eric Furrer, que con 12 años jugó 38 horas y media seguidas y llegó a 1.114.000 puntos. Y después, los habitantes de una ciudad que se llamaba Mesquite, no sé cómo se pronuncia, era en Texas, en Estados Unidos, iniciaron un juicio en un tribunal para solicitar que se prohíba el juego porque se creía obviamente nocivo para las mentes de la juventud. Ay, qué pelotude, la pelotude de siempre. Sí. Y bueno, eso fue Space Invaders. Un clasicazo que... Sí, es como un juego ultra icónico y súper ochentoso. Y que dio a conocer a los videojuegos en general. Claro, sí. Se extendió demasiado. Sí, sí, súper icónico. Yo pensé que era de Atari, no pensé que era de... ¿De qué dijiste que era? No sé, de... Sí. De arcade, era una máquina en sí. Ah... Obviamente después, más tarde, sí creo que salió para Atari, ¿no? Claro, seguro, sí. Espera, vamos a comprobarlo para no tirar fruta. Vamos a comprobarlo, para bonito. Sí, 2 años después salió en Atari. Le vamos a calmarnos, pero vamos a comprobarlo. Con tu cara, desconecto con tu cara. Bueno, eso fue todo. Sí. Vamos bastante, no fue poquito. Uh-huh. Bueno... Pasamos a los saludos, pero antes de pasar a los saludos, te quiero decir que se está cortando de vuelta. Bien. Bueno, después de la hermosa sección agustinense, pasamos a los saludos, ¿querés? A los saludos. Dale. De los mejores oyentix del mundo. De Gaza. Tenemos bastantes comentarios del video pasado. Sí, bastante, como 4, papá. Eso para mí es mucho. Es más de lo costumbre, pero bien. Sí. Bueno, empiezo. Dale. El querido O'Douglas dice... Douglas. Ese eco... queremos foto del cartel bursaquense. Yo creo haber adivinado ya cuál es el nombre del perro, haciendo referencia al perro que yo dije que estaba en el juego de rol que escribí. Sí, ya estaba vaticinando. Vamos a ver si tiene razón. Sí. Hoy lo vamos a ver después. Seguro que sí, porque iba a volver, ¿sabes? Vos no lo adivinaste. Sí, no sé, no lo pensé mucho tampoco. Ese eco. Bueno. ¿Qué vamos a decir del eco? El eco fue mi culpa, no fue culpa de Bangu. Era una cosa que medio al voleo antes de empezar, pero vamos a ver si iba a haber algún problema. Y dijimos, sí, no pasa nada, grabamos así. Y bueno, resultó que sí, se escuchaba y bueno, quedó esa voz doble ahí metida. Que sí pasó. Que fue totalmente mi culpa y tomo toda responsabilidad por el asunto. Bueno, pero bueno, que no quede mal, error de principiante. Sí. Ah, ¿y la foto del cartel? ¿Qué onda? ¿Cómo? La foto del cartel. ¿La sacaste? Se la está pidiendo Dargas. Ah, la foto del cartel. No. Sí. No, porque no es un cartel. Es una pintada así con aerosol. Tipo, viste, aerosol negro básico. Sin ningún puto efecto. Tipo, graffiti. Muerte al macho o una boluda así. Sí, Maki reptiliano. Claro, no dice Busaco, dice Arseno, que es mi barrio. Ajá. Arseno, tierra de vino y drogadicción, dice eso. Pero no lo saqué. ¿Sabes por qué? Porque está. Yo lo veo cuando voy con el bondi. Entonces yo voy colgado y me re olvido. Sí. Pero me tengo que poner una alarmita tipo 10 minutos después. La próxima. Para acordarme. La próxima le decís al del bondi, lo haces parar. Te bajás, le sacás la foto y te volvés a subir. Claro, mira, yo he escuchado. 10 cuadras de mi casa y después. Yo he escuchado de colectiveros que se bajaban a comprar alfajores a los kioscos. Seguro que te dejas parar a sacar una foto. Y una vecina de mi casa se tomaba el bondi para viajar 3 cuadras, es literal esto. Es literal. Tomaba el bondi para eso, para viajar 3 cuadras. Bueno, seguimos con. ¿Seguimos con los saluditos? ¿Cómics? ¿Otro comentario? Dale. El otro, un chico nuevo llamado Nahuel Bogado. ¿Este es amigo tuyo? ¿Eh? ¿Es amigo tuyo? No sé quién es. Ah, ¿es nuevo posta? Es una posta, boludo. No, no es un bot como Odulas o Nicolás Escobar, que son bots hechos por nosotros. Es un oyente posta. Mirá qué bueno. A ver, si este chico está escuchando ahora, quiero que nos diga de dónde vino, de dónde salió. Si es de Checkpointers, de Asped... Punto. Interesa saber. Tenemos dos lugares, o Checkpoint y Asper. Punto. Otra no hay. O que sean amigos tuyos. Yo de gente que conozco no se lo pasé a nadie. Yo no tengo muchos amigos, tengo otros poquitos. Y bueno, no sé. Todos amigos míos. Bueno, él dice. Sí. Bangu, salí del inodoro en el que estás, por el sonido, muy buen programa igual. Qué lindo. Yo le dije, le comenté acá muy indignado, lleno de bronca y odio. Le puse. No está en un inodoro, es que Agus grababa lo que yo decía por su micrófono y no nos dimos cuenta hasta que se hizo todo el audio. Unos capos, lo puse yo. Sí. Aunque acá me estoy adjudicando culpa que no es mía. Yo no sé si he hecho la culpa a nadie, pero... Es mi culpa. Igual en nuestra descripción del podcast dice que somos unos virgos del podcasting, así que tenemos justificación. Claro, tenemos justificación de que ya estamos empezando. No, hasta que nos acomodemos bien. Sí. Después, Nicolás Escobar, este sí, amigo mío. Ese sí es amigo mío. Este sí. Puso, aguante el King of Dragons vieja y las tortugas ninja de Trader Family. Y después otro comentario puso, y el enano de Golden Axe. Que yo ahí lo apoyo a full porque aguante el enano de Golden Axe. ¿Vos te acordás cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. ¿El enano? Grimbling Games. ¿Quién, boludo? ¿Cómo se llamaba quién? El enano de Golden Axe. Se llamaba... ¡Ay, yo sabía el nombre! Ya te digo. Gilius. Gilius era. Sí. Gilius, cabeza de trueno. Que tenía la magia de la tierra, ¿te acordás? Sí. De la tierra era la magia. Después la minita era de fuego, creo. Y el chabón del agua. Ajá. La verdad que se llamaba... Yo quiero decir acá en vivo que la mina estaba recontra rota, porque llamaba un dragón, un bicho de fuego zarpado y rompía todo mal. Sí, estaba sí. Re rota la hija de perra. Bien. Y acá quiero decir así rápidamente, o sea, esos fueron todos los saludos. Sí. ¿No? Y quiero decir rápidamente que el episodio 1, el legendario episodio 1, bueno. Un hombre lobo americano en París. No, un hombre lobo. ¿Cómo era? Ah, sí, sí. Un hombre lobo americano adolescente. Sí. ¿Qué pasó con eso? Llegamos a 152 visualizaciones. Ah, sí. 156 ahora. Ah, mierda. Bueno, 156. Sí, sí, sí. Me siento muy feliz. Pues yo te juro que sí. Esperaba que lleguemos tipo, no sé, a 10 no, visualizaciones. Lo que más me sorprendió a mí fue que los últimos programas todos tienen un número de visualizaciones constante. Tipo rondando sí. 40, ¿viste? Sí, sí, sí. Y algunos incluso más todavía. Sí, eso es lo sí, bueno, sí. Que siempre la misma cantidad de gente que lo está escuchando. Claro. Y además cuando lo publicamos el último en Checkpointers o Aspe Gamers, aumentan de a poquito todos los demás, ¿viste? Sí, sí. Como la gente dice, ah, escuchemos el episodio 1. Que sea muy, nada, muy clásica hacer eso. Sí, yo también arrancar lo he hecho, de cero. Claro, yo hice con Tata Duke, dices. Arrancar de primero hasta el último. Sí, eso por ahí es contraproducente porque, no sé, te escuchas primero que hablas como el orto y después no te escuchas más, se complica. Eso es re checkpoint eso, que siempre dicen, no escuchen el primero porque se escucha feo y... Y sí. Yo quedé con la duda, ¿es verdad el episodio de Skate de 3 horas? ¿De Skate 3? No, de Skate... No son 3 horas, pero son 2, creo. Es un motor igual, boludo. Sí, sí. No, pero es verdad que se queda hablando un rato. El rato largo de Skate, sí. Hijo de mí, ese tengo ahí. Ahí, como para verlo algún día. Sí. Bueno, terminamos los saludos cómicos, galácticos, epifénicos. Sí, sí, sí. Exactamente. Para pasar a casi 24 horas. No, 24 no. ¿Cuánto fue? ¿2 días casi? Y voy a decir, para pasar a... ¡Sukut! ¡Pah! ¡Tukut! Te vamos a hacer eso, pero... Sí, de verdad, estamos... Dale, dale. Para pasar a... ¡Tukut! ¡Pah! ¡Tukut! ¡Pah! ¡Tukut! ¡Pah! ¡Tukut! ¿Qué jugamos? ¿Qué hubiese querido tener la cámara encendida para eso? ¿Qué? Quería tener la cámara para ver eso, pero bueno. No se pudo. Bueno, ¿qué es esto, entonces? Confesamos primero que estamos haciendo un poquito cada día. Sí. Ya fue, vamos a confesarlo. Sí, la primera parte del programa la grabamos hace 2 días, el miércoles. Sí. Y se pudrió todo, empezó a andar mal el internet. Después de que tiramos lo de que habíamos estado una semana sin subir, parece que vamos a estar otra semana más. A menos sí, que lo subamos rápido. Pero bueno. Pasa que era o la internet, o la lluvia, o algo, siempre sí, había quilombo sí, o algo. Se juntó todo. Y no, sí, sí, sí. Bien, ¿qué jugaste? Tírame, ¿arranco yo? Arranquen sí, sí, yo. Sí. Bueno, primero, acá anoté mi machete, puse Momodora la pija galáctica, pero no se llama así el juego. Se llama Momodora... Se llama Momodora. No, se llama Momodora Reverie Under the Moonlight. O sea, Reverie bajo la luna. Bajo sí, la luna sí, sí. De la luna. Reverie es como una fiesta, una reunión, algo así. Ahí está. Bueno, es un juego plataformero, creo que es indie. Sí. Que está bueno porque tiene una bocha de cosas como Dark Souls, pero mal. ¿Vos lo conocías al juego? ¿En qué sentido? Lo conozco porque lo nombró Guille de Checkpoint de una vez. Dijo que estaba gratis para bajar. Pasa que había uno que se llama Momodora Solo y después está este. Uh-huh. Ah, no sé si ¿que será son diferentes entre sí? No sé, pero este no tiene pinta de que va a ser gratis alguna vez en la vida. Mientras vos hablas, yo lo voy a buscar y lo veo. Sí. Dale, dale. No, tiene en común el punto ese que no puedes guardar en cualquier parte, guardás solamente en puntos específicos, como viste los Castlevania que tienen como esas salitas especiales. Sí. Bueno, sí, así, pero. Claro, pero son unas campanitas. O sea, un postecito con una campanita. Viste como la hoguera, que es una espada o un fuego. Muy lindo. Pero es una campanita. Sí, sí, está bueno. Y vos le pegás. Y guardas partida y te curás y te cargas. Ah, tenés como unas hojitas que te curan. Que son como sí. las pociones del. Los estus del Dark Souls. que las gastás, pero cuando guardás se vuelven a recargar. Se recargan. Y son poquitas, sí. Y no, muy bueno, también tiene esa cosa de ambiente solitario y oscuro. No hay muchos enemigos, pero hay poquitos. Después, ¿qué más? No, está muy bueno. Siempre me hace acordar, que... hay mucho fanart de Dark Souls hecho en pixel, como sí. Si fuese un juego 2D. Sí. Y esto es igual a eso. Así que... Sí, claro. Me recuerda bastante por ese lado. Tiene que salir Dark Souls en 2D, sería buenísimo. Yo lo haría de pelea. Pero es difícil, es fácil el juego. Yo lo sentí, no es difícil ni fácil, sino que medio, tranqui, tiene sus cosas, pero sí. Tenía para poner en difícil y creo que tiene muchos finales también el juego. Yo lo terminé y ya fue a la mierda, ya está, lo terminé listo. Pero... Pará, entonces ¿por qué le pusiste la pija galáctica? Porque no, o sea, me acordaba que era mumodora algo... Ah, está, yo pensé que ibas a decir que era una mierda el juego. No, me puse así porque me acordaba que era mumodora algo que no recuerdo qué era. Entonces me decía, ah, pija galáctica, la mierda. Está. Entonces recomendado el mumodora. Lo recomiendo, no acuerdo cuánto lo compré yo, pero creo que estaba 14 dólares. En Steam estaba $10. Ahí está, re barato. Sí. Lo re vale la pena. Ajá, ¿cuánto dura? Además, si sos de rejugar juegos, o sea, si no te jode... Tiene rejugabilidad. Le puedes dar porque tiene mucho, o sea, tiene esa cosa de múltiples finales. Sí, sí. En GOG sale $6, ¿eh? ¿Eh? En GOG sale 6. Más barato todavía. Yo lo compré en GOG. Ah, en GOG. A ver cuánto sale en GOG. Pasa que la gente... Que GOG no es recomendado para nada. ¿Cómo? Que GOG no es recomendado para nada, ya sabes. Claro, sí. No, como tiene, ya te dije, muchos finales, por ahí si te gusta jugarlo sí. Muchas veces, está bueno. Yo porque lo juego una vez y lo termino y ya está, lo saco la mierda. Sí. No me gusta rejugar cosas. Lo hubiese pagado más barato en GOG. Ah, no sé, yo lo compro en GOG por el tema de las tarjetas que... Puedes poner cualquier mierda y te la agarras. Eso es... Claro, vos tenés una tarjeta rarita. Claro, a big goal. Después, continuando. Sí. Retomé que había dejado colgado y terminé Rick and Morty, porque está en Netflix ahora. Ah, bien. Así que... ¿Qué te pareció el episodio final? Porque es como muy... es raro, ¿no? Ah, no me acuerdo cuál era el final. Me acuerdo que iba... O sea, no le iba a decir. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, ¿sabes por qué? Porque me acuerdo ¿qué? Más. Me acuerdo más del episodio ese que hay muchos Ricks. ¿Te acordás que en el capítulo que había como una bocha de Ricks que buscaban a un Rick que mataba más Ricks? Ah, o sea, mataba a los demás no, Ricks. No, eran una bocha de. Bueno, sí, eran. Cada Rick tenía su Morty, era eso. Claro, de Ricks y Mortys. Sí. Ese me dejó más flasheado que el final. Sí. Porque me lo acuerdo por algo. Ese me gustó más. Yo, los que me encantaron son los de la que ven la tele. No hay cosa más genial que eso. Sí. ¿Sabés que son. Improvisados eso? ¿Cómo? Las propagandas que comentan en los episodios son improvisadas. ¿Cómo improvisadas? Las improvisan los actores. Ah, en el momento en el momento de grabar. Y las animan después. Claro, sí, las voces. Sí. Por eso. No sabía, está bueno eso. ¿Cómo? Está bueno eso. Sí, es buenísimo. Esos episodios son mis favoritos. Sí, pues yo noté que como que... Viste que Rick and Morty también que habla mucho así como... así. Sí. Pero la publicidad es como que se re nota mal, que da así como... Tarda mucho en armar una relación. Sí, que no saben qué decir y por ahí mandan otra cosa cualquiera, no se entiende nada. Ah, está bueno eso, muy bueno. Sí, bueno. Sí, es, le da un toque lindo. Pero, ¿qué te episodios te gustaron a vos entonces? Más. A mí me gustó. Además de que me decías. Me gustó de los. A ver, de los Ricks. Después. Sí. Creo que. El segundo es el que. No, el de la. El del ser. Que es la novia de Rick, que es como. Una mente. Ah, sí. Omnisciente. Es un. Es una mente que está en todos los habitantes de un país que es la gobernante, pero, o sea, ella es todos los habitantes. Claro. Cambiar de cuerpo. ¿Ese? Va, no es que cambie de cuerpo, es que ella maneja todos los cuerpos. Ella es los cuerpos. Claro, o sea, ella es todo al mismo tiempo. Ella es todo, sí. Y después... Sí. El que es como una parodia a la purga, ¿viste? Sí, ese es muy, muy bizarro también. Está bastante bueno. Igual mi favorito fue el de cosas, el de los Ricks. Ese para mí fue el mejor. Bueno. Entonces, Rick and Morty, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Después... Vos me habías hablado de un manga que te había llevado. No, para eso vamos un poquito más adelante. ¿Después? Bueno. Sí. Después... empecé a ver y ya estoy casi por terminar BoJack Horseman. Ajá. Una serie muy recomendada por todos. BoJack está siendo una serie muy recomendada mal. Sí. Y la empecé y yo había visto solamente 10 capítulos, un montón. Pero la dejé de ver porque pensé que era una comedia. Sí. Y no me dio mucha gracia. O sea, me daba gracia, pero era, no tenía muchos momentos graciosos. Sí, y la dejé de lado. Después, instruyéndome mejor, me di cuenta que era un drama con comedia. Sí. Y di una oportunidad, verdad. Y me empezó a gustar un montón, bastante. Estaba muy buena. Una vez que te diste cuenta que no tenías que buscarle la comedia. Claro, que la comedia aparecía cada tanto. Pero sí. No te enfocaba en eso. Bien. Y empecé a verlo y me gustó bastante. No es para mí la serie que dicen todos que no, porque no sabés lo que es. No. Está buena, pero tampoco la... Un pedestal. A mí me parece... ¿Viste eso que hacen que...? O sea... Está bien, el tipo es un caballo y el amigo es un perro y todos los otros son humanos. Por ahí hay un gato, algo así, ¿no? No tiene sentido de ser eso. O sea, lo hacen porque... Porque queda bien, porque queda raro. Pero no... O sea, no hay un sentido para que ese sea un caballo o el otro sea un perro, porque los otros son humanos. Otra cosa es hacer un mundo donde todos sean animales. Claro. ¿No? Sí. Pero me pone... Claro, el protagonista es un caballo, entonces así es más raro, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, que no tiene sentido. No tiene sentido en su mundo. Sí, no tiene... No es tampoco que no tenga sentido, porque obvio no tiene sentido, sino que no tiene razón de ser así. Claro. Eso es lo que digo. No, yo creo que los animales están ahí para hacer así como chistes con la personalidad de cada animal. Sí, pero, o sea, ¿qué personalidad tiene un caballo? No, un caballo no sé, pero ponerle la minita que es un gato. Tiene mucho el tema de tipo de, no sé, de que en la oficina tiene como una de esas, que es como un, no sé, un tronquito del orto para junear. Sí, no, sí, tengo entendido que hay chistes con eso, pero no me sigue cerrando todavía. Aunque sí, sé que tiene un montón de chistes también el perro que siempre está contento y no puede estar triste porque es un perro y está siempre feliz, juguetón. Sí, sí. No sé, yo la verdad que a mí ese estilo sí me gusta, porque me gusta así todo lo antropomórfico, a mí me gusta. De hecho, yo cuando dibujo, soy hacer cosas así, como cambiar la cabeza de una persona por un objeto o a un animal, o siempre hago esa boludez. Así que a mí sí me gusta por eso, pero... No, también tiene... Sí, yo lo que digo es, o haceme todos humanos o haceme todos animales, no me pongas una mezcla rara que no... Sí, o eso sea, sí te lo entiendo. Pero no, igual... Bueno, después... Habría que darle una opportunity. Después... Bueno, entonces está recomendada también. Sí. Después empecé... Este sí lo recomiendo con todas las de la ley. La furia. Sí, con toda la furia. Sí. Es el manga Sunken Rock. Ajá. Que lo empecé, no sé, ayer, porque ayer estábamos grabando, justo ayer fue el primero que leí. ¿Cómo se escribe? ¿Sun? Sun de sol... Sí. Ken. ¿De Ken? De luchador. De Ken. Ah, ya está, ahí lo encontré. Y Rock. Bien. Ajá. Dijo un amigo que anda en ese tema, que no sé si será verdad, porque es muy espirituado el boludo, que no es japonés, es coreano el manga. Sí, no es un nombre muy japonés. Dice japonés, dice que es japonés acá. Igual el manga transcurre en Corea. Pero Ken no, pero, es japonés. Sí. Es japonés, sí. Bueno, y no, lo recomiendo un montón. Porque tiene... O sea, tiene unos dibujos de la puta madre que a mí personalmente me re gusta ver mangas re bien dibujados. Igual que los animes. Sí. Por eso mi anime, uno de mis favoritos es One Punch Man, porque tenía esa animación re zarpada que me volaba la cabeza. Uh-huh. Y por más que no tenga historia, a mí me re gustaba por la animación. Y tiene mucho ¿Qué argumento tiene la serie? Estoy viendo muchos hombres de traje, por ahora. Sí, el argumento te tiro el primer tomo, si querés. Para que después, si que le gusta, lo vaya a leer tranquilamente. Bueno, así es tipo de un te lo resumo, ¿viste? Sí. Habla de un chico que se llama Ken, que es el protagonista, el rubicito ese loco, que está en la escuela secundaria en Japón y está enamorado de una chica que se llama Yomin, creo que se llama la chica. La chica quiere ser policía y se muda a Corea. ¿Ella quiere ser policía? Sí, ella quiere ser policía. Uh-huh. Y se va a Corea. Ken está tan enamorado que dice, bueno, si ella se va a Corea, yo la sigo porque quiero estar con ella. Y también quiero ser policía. Sí. Entonces va, bien. Y cuando va, no puede ser policía porque no me acuerdo qué cosa. No lo dejaban, creo que tenía así como un historial muy turbio. Sí. Y no podía, entonces el chabón queda anclado en Corea. Uh-huh. Entonces sin vive... laburo. ¿Eh? Sin laburo. Claro. Vive en la re pobreza mal. Vive en un pisito de 2x2. No tiene laburo, no tiene nada. Entonces sí. Va y va a comer, ¿viste esos postitos de que dan como ramen? Sí, sí. Bueno, así en la calle. Bueno, cuando él está ahí. ¿Va un puestito de ramen? Sí, se pone a comer y dice al viejo, mira viejo, yo no tengo guita. Disculpame. Ramen, dice, que por cierto, si es coreano, debe ser lo más picante del mundo, ¿no? No, ni idea, porque es como. No se centra en eso, claro, se centra que está comiendo ramen en el puestito, ¿no? Y después ahí viene una banda. La idea, el ramen coreano es como muy picante. Se dice. Mirá. Dato de color, ¿eh? Está comiendo así un poquito y viene una mafia, o sea, vienen tres tipos matones que dicen, viejo, pagá lo que tenés que deber porque si no te rompemos todo el puestito. Y él le dice... Viejo, el puestito. Claro, el viejo le dice, no, yo no tengo plata, tengo solamente lo único que tengo es el puestito, ¿no? Y para vivir yo, ¿dónde puedo pagar? Entonces le empiezan a hacer mierda todo el puesto al viejo. Entonces Ken, como el viejo le dio el plato de comida gratis, se saca y los caga piña a los tres, ¿viste? Y fácil. Entonces... ¿Eh? Fácil. Cada se corta, los caga piña. Y los otros están corriendo, ¿no? Están recagados. O sea, entonces el tipo este está re duro y se la rebanca. Cada, sí, es así, tiene mucha violencia. Después, ¿cree que siga o cortamos ahí? Y seguí porque... Te engancha. Entonces, bueno, pasan cosas. El viejo se va a la casa. Le dice, bueno... gracias, pibito. Pero igual ahora van a buscarme acá matando. Pero igual gracias. ¿Todo bien? entonces, él se va. O sea, ¿quién se va? Así como, bueno, hice el bien dentro de todo. Ajá. Y cae... lo vuelven los tipos de antes... Más el jefe, que es un chabón que tiene el pelo largo para atrás. Sí. Que no recuerdo el nombre. Le dice... che, vos cagaste pie... Vos sos bueno, labura para mí. Claro, vos cagaste pie a mis tres, quiero que vos labures para mí. Y él le dice... Se le cae la risa y dice... Nah, gracias. Tiene mucha esa cosa, viste, de One Punch Man, que... Como que están re bien dibujados y después pasa así como en chibi. Sí, sí, estuve viendo imágenes. Así como dibujados así nomás. Y dice, nah, yo no quiero, nada, joder. Entonces sí, dice, es bueno. Es un recurso que usan para, como para sacarle seriedad al asunto. Claro, claro. Como más humorístico. Sí, sí. Y dice, bueno, entonces te voy a tener que. Mira, te la pongo así. Sí. Nos agarramos las piñas, y si yo gano, te unís a mí. Y si vos me ganás, te vas. Y no, acá no pasa nada. Ajá. Y dice, bueno, dale. Entonces el líder le pega una piña. Ken se la recome porque se la re así como improvisto. Uh-huh. Y tiene, tiene como una escena típica, viste, de manga de tengo que ser fuerte porque tengo que proteger a los débiles y no me tengo que dejar apasionar por sí. nadie. Y porque sí, sí, y porque debo. Y te pone una escena así como que el chabón abuelo tiene otra piña a Ken, Ken la bloquea. Y le va a meter una recontra trompada mal este, así como re bien dibujada. Tipo. Sí. Porque soy el mejor. Así. Ponele. Entonces el chabón, antes que le pegue la piña, el emperador se corre y dice: ¡Brindo, brindo, brindo! Y se hace mierda toda la mano contra una pared, Ken. Y tiene la típica escena de: ¡Ah, no, manito! Sí. Y dice: ajá. Bueno, escúchame. Como vos ganaste, ahora queremos que vos seas nuestro jefe. Y si, ah, fácil. Claro, y si no querés, te vamos a seguir igual. Buenísimo. Entonces le dice: no, yo quiero ser policía, no quiero ser mafioso, quiero ser algo bueno. Y el espero de algo le dice: no, pasa que acá en Corea ser mafioso es un trabajo, acá está re bueno. O sea, como sí, que lo convence para que sea el líder. Entonces él le dice, o sea, también le da un discurso del peor algo diciéndole que, o sea, le hace un discurso como que las mafias no son malas. Que las mafias, sí, son como los países. Que son corruptos, no sé qué. Claro. Todo así. Que los países son mafias también. Sí. Entonces él le dice que él lo que quiere hacer es instaurar su propio país. Así de mafiosos, ¿entendés? Sí. Y que él quiere que. Y ahora, como que él quiere ser. O sea, él tiene esa meta. Pero quiere que Ken sea su jefe. Sí. Entonces Ken le dice: bueno, está bien, vamos a fundar un país como quiera vos, pero ¿no tendría que hablarlo con el resto de la banda esto? Y dice: no, nosotros somos la banda. Eran tres nomás. O sea, los matones y el otro largo, re triste. Claro, o sea. Tengo la banda, ¿no? Dice, sí. Me hace acordar a Usopp de One Piece. Tiene mucho ese chiste de. Porque después van tipo buscando gente para armar. Claro, o sea, para armar un poquito más la banda, cada vez más grande. Sí, y sí. Entonces él le dice: bueno, supongo que como un trabajo esto me van a pagar. Chabón dice: sí, te vamos a pagar, por supuesto. O sea, los otros están vestidos de traje, él está en todo el croto. Claro, claro. Y entonces van o llevan a Ken a comprarse un traje, a un peluquero, a comprarse un Rolex, todo re bien. Sí. Y después van a tomarse un café. Y chabón le dice: bueno, mira. Yo como soy el líder, necesito plata porque no estoy viendo un lugar de mierda, no estoy sin comer. Ay, me encanta eso. Y el pie... Ya veo por dónde da la mano. Y el empleado de algo le dice: no, yo no tengo más plata, la gastamos todo en este último té que están tomando juntos. O sea, es un desastre la mafia esa, bro. Es genial, te quedas de risa. Es buenísimo. Y después hay parte como bueno, que están ellos por la calle caminando, ¿viste? Sí. Y pone en medio de la calle una moneda y se matan por agarrar esa moneda porque él dijo que sí, la pobreza en la cara. Claro, pues el peor algo bueno, le dice que. El argumento entonces es un par de boludos que quieren ser mafiosos posta. Claro. Y lo tienen a este que sabe pelear. Sí, igual el peor algo también sabe pelear, es grosso. O sea, yo hasta ahora voy por el capítulo 6, ponele. Ah. Y metieron un personaje nuevo también. Pero. Y después, bueno, supongo que aparecerán problemas con la novia, algo eso. No, es que la piba todavía no es la novia. Él le dijo que él tenía una industria de videojuegos, que después estaba vestido de traje. O sea, se lo cruza, ¿viste? Y no le puede decir. Sí. Pará, vos, o sea, cuando el pibe va a Corea para dar la minita de vuelta, sí. Él estaba todo recroto mal. O sea, si ya creo. Estaría buenísimo que en un momento le dice a la novia: che, soy mafioso, mirá, acá está mi banda. Y la mina se le caga de risa como si fuera una joda, ¿viste? Claro. Eso estaría buenísimo. Neval, no es la novia, es la mina que a él le gusta, que es policía. Sí, la amiga que le gusta, perdón. Claro. Y él le dice que trabaja en un diseñador de videojuegos, Sí, sí, en algún momento será la novia, supongo. Sí, supongo que sí. No, pues está muy bueno. Tiene mucho esa cosa de One Piece, de que tiene momentos ultra serios, después mucha comedia. Después la búsqueda de reclutas, exacto, que cada uno es como más anime que el anterior. ¿Cómo? ¿Tiene un anime esto? No, yo puse este en Facebook, colgué la imagen y dije: este manga necesita un anime ya, puse yo. Sí. Pues está muy bueno. La verdad que me recontra sorprendió. Vendió mucho, Estoy viendo acá en los últimos volúmenes más de 2.5 millones de copias vendidas. Sí, yo cuando vaya a Capital me voy a comprar el primero para tenerlo ahí para. Porque fue como que. No, esta es una genialidad ahí. ¿Lo conseguís ahí? Sí, lo venden. Yo lo vi un montón de veces. Ah, buenísimo. Pasa que la portada no te vende nada, pero es como un pie de retrabado y es como yo dije, debe ser una boludez tipo. Sí. Realmente acción y nada más. Sí, sí. Y le dije, bueno, vamos a verlo total para ver algo, viste, cuando viajas en tren o una boludez para ir viendo, acá viajando, leyendo. Uh-huh. Invito a eso y me re sorprendió, la verdad que me hizo cagar de risa todo. Primera vez que me cago de risa con un manga, nunca me reí con. Así como que la pasé re bien, ¿viste? Sí. Y recién empecé, igual. Bueno, y después tenés como consiguen la oficina, el auto. Ah, buenísimo. Sí, toda la. Es como los animes. ¿Cómo se llama? Slice of Life. Que es como recuentos de la vida, algo así. Casi es general. Pero con mafiosos en Corea. Sí. Muy interesante. No, sí, está muy bueno. Y eso combinado con la re contra calidad de dibujo. Y, uh-huh. y con esos momentos chivis. Lo voy a ver qué onda. Me sí, voy a poner sí, a leer. Sí. Yo voy a colocar un par de imágenes. O sea, un par de escenas que me dieron gracia. Para que buenísimo. Vean y tengan una opinión. O sea, voy a poner un par de cuadros bien. Así re bien dibujado. Y después un momento chivis para que se. Y después la parte vale. graciosa. Claro. Dale. Y esa es toda mi sección loca. Todo lo que yo jugué, bien. Mi cole. ¿Vos sabés qué estuviste haciendo estas tres semanas? Casi nada, Jugué poquito. Estuve jugando. Esta semana sí estuve jugando. Y vos viste que yo en Checkpointers estuve ahí preguntando por el Alone in the Dark. Bueno, ya me pasé el segundo. Después de darle al primero. Copado. El primero. Copado. Sí. El primero es el primer survival horror del estilo de Resident Evil. Ah, rompa, no sabía eso. Y el primero en 3D. Ya que estamos. Mirá. Entonces, el primero es. Yo no le diría un juego de terror, la verdad es que no me cagué, o muy poco, un poquito al principio. Pero es como una aventura gráfica. O sea, tenés combate, pero el combate es asqueroso. Hasta un punto de que haces todo lo posible por saltártelo. Con saltearlo te refresa. Yo me quedo con. Por evitarlo, salir corriendo. Gracias. Así que yo me quedé con la parte de aventura gráfica. En cuanto a puzzles, es bueno. Por ahí hay algunos que son medio cualquiera. Después en el 2, sí. Para el final del 2, hay muchos puzzles que no tienen sentido. O sea, no tiene sentido que esperen que hagas eso. Sin ninguna explicación, sin nada. Pero en general, bien. Es una aventura gráfica en 3D. Ponele como si fuese el Grim Fandango, pero no tan complejo. Ahora, como para hacer una sinopsis de la historia, es, en el primero, vos sos un detective. Sí. Que se llama Edward Carnby. Que le llega una carta que vaya a buscar un piano viejo de una casa. De una casa donde el dueño se había suicidado, en el sótano. Y el piano estaba en el sótano. Ah, un piano. Un plano, nadie. Un piano antiguo. Sí. Bueno, entonces vos empezás la cinemática, que todo el chabón entra a la casa, sube hasta el sótano y ahí empezás a jugar. Donde está el piano. Donde se había suicidado el tipo este. Bueno, y ya ahí al principio nomás, te entra un bicho loco por la ventana. Y tenés que agarrarlo a las piñas. Sale un zombie del piso de manera sospechosa porque no había ningún ascensor, nada por donde pudiera subir, pero bueno. Y ahí arrancás. Te enterás, bueno, la historia del tipo no se había suicidado, sino que andaba haciendo rituales satánicos. Y se metió con lo que no debía. Y bueno, un tipo lo empezó a perseguir, un demonio. Y bueno, se volvió loco y ahí sí se suicidó. Y el objetivo en el juego es evitar que este demonio se siga viviendo. Lo bajás y te vas de la casa. Esa es la sinopsis básica del 1. Pará, tengo una pregunta. Estamos. Sí. Estoy viendo que... ¿Qué? ¿Puede ser que el primer monstruo es como un perro raro? Sí. Faloperísimo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué se te ha dicho? sí, es muy feo. Está buenísimo. Es como esos videos, viste, hechos con 2 pesos de YouTube. Tipo lo de Sonic. Es que este juego estaba hecho, estaba hecho con lo que había. Nah, vete de una vergüenza, boludo. Bueno, es del 92, acordate. Está bien. Bien, este juego tiene un tinte de terror, pero no llega a serlo, no llega a dar miedo. Ahora, arranco el 2, ¿no? Sí. Y tenemos una cinemática donde el personaje, el mismo personaje, llega porque le mandaron una carta de que habían secuestrado a una chica y la tenían en una mansión. El tipo llega, está el portón cerrado, deja una maleta al lado del portón. Sí. Sale corriendo, la maleta explota, se rompe todo. Empieza a sonar un jazz con todo el swing y te salen los títulos del juego, cual película de acción. ¡Qué raro! Sí, o sea, viene la grasa y todo el tinte de terror se desaparece con el segundo. Pero no quita que esté muy bueno, porque tiene mejor historia que el primero. Hay como una tripulación de piratas que hicieron un pacto y se volvieron inmortales. Y estos tomaron la mansión esta, la construyeron y secuestran las típicas vírgenes jóvenes para rejuvenecerse. Rejuveneciciarse. Sí, ya se ve. Para un rejuvenecimiento. Bueno, yo estoy viendo mientras imágenes de los juegos, para ir guiándome. Está bueno porque vos te podés enterar, por ejemplo, vos vas encontrando libros o notas que te cuentan sobre la historia de cada tripulante. Sí. Entonces podés, o sea, lo que te cuentan podés aprovecharlo después para cuando tenés que pelear con ese tripulante que te lo encontrás. Y hay uno, está bueno porque hay uno que le decían pata de palo y te lo encontrás y su pata de palo es una escopeta y te apunta con la pata y te dispara. Ah, eso es más contado. Otro, ese es el que sí, dijiste vos. Otro que era el músico tiene un acordeón y de alguna forma dispara con el acordeón también. O sea, tienen su arma característica. Después el combate en el 2 son zombies mafiosos. Está con la Thompson a los tiros todo el rato. Sí. Y pistolas, armas de fuego, lo que se te ocurra. Escuchame, ¿este en qué año salió? En el 93, un año después. Ah, mira, este juega más gráficamente que el otro. Sí. ¿A ti llegaste? Bueno, y así que la historia en general del 2 es más compleja y me gustó más. Hay un tema. Vos tenés a tu personaje, ¿no? Te vas moviendo por ahí. Sí. Tu personaje está en default en la animación de pelear, por ejemplo. Si vos querés hacer otra cosa que no sea pelear, como usar algo o empujar algo, tenés que abrir el menú de inventario, ir a tu personaje como si fuese un ítem y elegir de las opciones de tu personaje lo que querés hacer. ¡Uy, qué paja! Ahí recién podés hacer eso. Y con espacio lo ejecutás, ¿se entiende? ¿Puede ser que sea medio RPG Final Fantasy-esco? No, para nada. Es como Resident Evil. No, sí, pero... Chivo, ese sistema de elegir la acción. El menú, pim. No. O sea, visualmente sí, pero no es como en Final Fantasy. No, yo sé que no, pero quiero decir que tiene esa cosa. Visualmente que te... sí, son las opciones como te lo imaginas, sí. Ahí está, Jorge. Bien. Perfecto. Y bueno, hasta ahí voy a empezar el 3. Que me dijeron que el 3 en vez de zombies mafiosos piratas son zombies cowboy. Sí, lo vi eso. Así que vamos a darle y contaré la próxima. Y el 4 debe ser zombies ninja, boludo. Recontra cliché. No sé, el 4 y el 5 los están mandando a la mierda y no me los recomienda para nada. Porque son totalmente distintos. Yo tenía ganas de empezar, así como haces vos. ¿Eh? Los Rockman. ¿Los qué? Los Rockman o Mega Man. Los Mega Man. Claro. ¿Vos tenías ganas? No te entendí. Sí, sí. Hay un delay furioso, pero mal. ¿No viste alguna imagen muy graciosa como para poner? Yo pensaba hacer la imagen de la semana, tipo algo que nos caga cara. La imagen de la semana, el meme de la semana. Yo en Taringa veo cada cosa que me hace cagar de risa. Yo quiero poner esto en el podcast para que toda la gente lo vea y se cague de risa. Pero queda muy gracioso. Puede ser, ¿eh? Voy a poner puede ser. En el podcast. Bueno, ahora mismo está saliendo la imagen de la semana. Lo pueden ver ahora mismo. Es muy graciosa, lo puedo asegurar. Hay un cuadro. No, pará, esto no está chequeado 100% todavía. Pero... ojo que para el próximo sí, puede ser. Sí, va a pasar. Pasa que yo las veo, pero bueno, no las guardo. Bueno, como yo soy un pelotudo y no jugué nada más. ¿Cómo? Que yo por ahí las veo, pero no las guardo. Ah. Bien, decía, como yo soy un pelotudo y no jugué nada, terminamos con esto. ¿Sabes quién es Minguito de Polémica en el Bar? No. ¿Te gusta esta para la imagen de la semana? A ver. Pará, a ver. Igual si la pones en el podcast vas a tener que cortarla en 5 y poner cada parte. Sí, sí, sí, ya sé. No entendí nada, pero está buenísimo. Bueno, mandala. Listo, no tenemos la imagen de la semana. Es lo más mólico de la vida, pero bueno, a la gente le va a gustar. Pasarla tipo cómic y que la lea la gente. Ah, listo. Esperemos que se pueda leer, pero bueno. Bueno, es uno de los memes de Quito Pizza que son muy graciosos. Va, a mí me saca de risa. Con Minguito de Polémica en el Bar. Va, el Minguito entre un universo de comillas de. Del boludo de terror, ¿cómo se llama el nombre? Bien, y una vez que tenemos la imagen de la semana. Te voy a pedir que me introduzcas a la sección que sigue. No, que me introduzca al tema musical para seguir con la sección después. Dale, dale. ¿Qué tema musical vas a poner? A ver, ¿me puedes decir qué tema musical vas a poner? Voy a poner. Mirá, lo acabo de elegir en un microsegundo. ¡Qué grande! Un cover de un japo que toca el saxo y hace la canción. Hey Kids, que es el segundo opening de la serie Noragami. Digamos con Noragami. Sí, ya volvemos. Musical mágico que no me acuerdo cuál era, cuál dijimos que iba a ser. Es un cover de un opening de un anime que se llama Noragami. Ah, me suena de nombre, pero ajá. No, hasta ahí nomás. Tiene que ver con lo que. Con el manga de los mafiosos, me hizo acordar. Ah, joya, listo. Está bien, todo enganchado. No, pero en el sentido que. De que, o sea, el tipo es un dios, pero es más pobre que. Que nosotros dos juntos. ¿Un dios? Claro. sea, el tipo tiene que ganar mafioso. Plata. Si la gente reza por él, gana plata. Pero no lo conoce nadie, entonces está ahí en la miseria. Ah, sí, creo que ya sé cuál es. Sí. En un creer muy, muy lejano. Bueno, seguimos con la segunda parte del informe de los beat'em ups. Que no llegamos a terminar la vez pasada hace 3 semanas, más o menos, 4 o 5. Sí. pero todavía nos acordamos, ¿no? Sí, terminamos hablando de Final Fight. Exacto. Ah, entonces nos quedamos con eso. Sí. Igual es cualquiera, porque era lo que vamos a hablar de Street of Rage, pero bueno. Es parecido. Al final son todos beat 'em up, ¿no? Claro. Continúo la lectura del Big Informe. Dale. Galáctico. Decía. Seguimos. Aunque la diferencia de hardware hacía que la versión de arcade de Final Fight no tenga parangón, Streets of Rage sí pudo mantener gráficos de buen nivel y gameplay. Estos fueron los primeros beat 'em ups en pasar a los arcades con un gran éxito. El éxito rotundo de Street of Rage dio lugar a una secuela, que vio su lanzamiento en 1992. Esta tuvo varias mejoras: gráficos más detallados, sprites más grandes, niveles más largos, más enemigos, 4 personajes jugables y una banda sonora excepcional. Para coronar todo esto, se expandió notablemente el abanico de movimientos de combate. El juego era tan bueno que fue porteado a los arcades luego de su lanzamiento inicial en Mega Drive. Ah, mira, este ya era de la época que los vi. Primero en Mega Drive y después en arcade. No al revés. Claro. Claro, como hizo, creo que Golden Axe había hecho eso también, que fue primero en Sega y después. Se tiraba por ahí. Sí. Bueno. La saga de Streets of Rage terminó con una tercera iteración. Que introdujo muchos nuevos elementos. Algunos queridos y otros no tanto. De todos modos, las dos primeras entregas son consideradas, al igual que Final Fight, como uno de los mejores beat'em ups de side-scrolling. Yes. Mientras continuaban los 90, aparecían secuelas a series familiares como Double Dragon, Golden Axe y Splatterhouse, con claros esfuerzos de mejoras con respecto a sus antecesores. No sé por qué Splatterhouse es familiar, porque no debería ser familiar, debería ser para mayores de... No, se 32, refiere a que son... No sé. A que ya eran conocidas. Ah, que son reconocidas. Claro, me confundí. Claro. Por ejemplo, Final Fight 3 añadió profundidad en la inclusión de múltiples caminos a través del juego y la opción de que la CPU te ayude en forma de un personaje acompañante. Ah, eso está bueno. Sí. Cuando no tenés amigos... Caminos es como el Golden Axe. No tenía Golden Axe. Ya te había dicho... Sí, yo me acuerdo. En el segundo nivel, me parece, había un momento que se bifurcaba y ibas a un... Creo que era un desierto o ibas a una ciudad, algo por el estilo. Me acuerdo que se podía. Ah, no, yo decía con el tema que te ayudaba un chaboncito más así, un bot. Ah, no, eso no. Yo me hablo de las bifurcaciones de nivel. Eso sí lo tenía. Ah, mirá. Yo la primera vez que vi eso fue en el Metal Slug, me acuerdo. ¿Sabrás que podías ir para abajo, para arriba? No. En el 3, no, con precisión. Puteame si querés, pero no jugué nunca un Metal Slug. Listo, tenemos otro juego más en la lista. Cara de Dinosaurios y Metal Slug 3, porque el 3 es el posta. Bueno. Ah, mira. Shin Neketsukoha, Kunio Tachinobanka. Se concentraba mucho en los diálogos y contaba con secciones de conducción. Por otro lado, los desarrolladores de Splatterhouse solo querían crear los monstruos más horribles y ponerlos en su juego. Para ser justos con Splatterhouse, el tercer juego de la serie sí tenía exploración no lineal y múltiples finales. Eso creo que tengo un pequeño recuerdo, pero no recuerdo del todo bien. El Splatterhouse. La novia era mala. Sí. Creo que vos me habías dicho que a la novia la mataban en un momento. Sí. Y el tipo se volvía loco y rompía todo. Algo así. Sí, pero ese era el 1. Este es el 3, creo. Ya. Ya está en la época del 3. Bueno. Otros nuevos beat'em ups también intentaron evolucionar el género introduciendo nuevas mecánicas o refinando las existentes. Sí. Por ejemplo, Cyborg Justice de 1993, año que nació acá el locutor que está hablando ahora en este momento, permitió al jugador reemplazar las partes mecánicas del cuerpo de sus personajes con la de los enemigos caídos. Eso está genial. Sí, yo me acuerdo que eso lo hacía en el Megabots de GBA. Era genial eso. ¿Cómo es Megabots? Es un Medabot. Medabots, ¿te acuerdas de Medabots? Ah, no, vos te acordás de eso, sí. Pará, voy a ver una foto. Vos seguís hablando, yo veo una foto y te digo. Dale, dale. Dungeons and Dragons Tower of Doom y su secuela Dungeons and Dragons Shadow Over Mystara eran beatemaps con combate con armas que contaban con elementos de RPG tales como hechizos, ítems ocultos y sistemas de combate complejos que alentaban el juego táctico. También se veían sistemas de subida de nivel y la habilidad de vender o intercambiar ítems. Eso está bueno. Sí, sí. Seguro que aparecía el típico NPC que te decía, hey, you, y vos la lavas y te vendía cosas o te compraba. Con tipo misiones secundarias, todo. Claro. Estoy viendo una foto del Metabots. Medabots. ¡Medabots! ¡Metabots! Sí. No lo conozco. Parece los diseños de los Mega Man, ¿viste? Era Pokémon, pero con robots, básicamente. Sí, Pokémon, sí, es verdad. Está bueno, digamos, a mí me gustaba. Yo recuerdo que la canción decía, es el siglo XXII. Y yo calculaba si llegaba hasta el siglo XXII para poder ver los Medabots. Claro. Era un re flashero el chabón. Sí, voy a ver los Medabots, vieja. Bueno, volviendo al tema. Si bien ya se habían implementado sistemas de levereo en entregas tales como The King of Dragons y Knights of the Round, Tower of Doom y Shadow Over Mystara abrazaron el RPG con un efecto impresionante. Se pudo ver un enfoque similar en Guardian Heroes, el cual, al igual que los juegos de Dungeons and Dragons, fue aclamado por la crítica en su momento y es apreciado hasta el día de hoy. En su momento no era para nada común combinar dos géneros, pero estos juegos lograron romper el esquema y ayudaron a tirar abajo los argumentos de que el beatemap es un género pobre y repetitivo. Sí, eso es lo que pienso yo. No le doy mucho porque no sabe nada. A ver, no es que me aburra, pero lo veo muy duro y en el sentido de que viste que tenés que dar 70 piñas repetidas, sí, para bajarlo, sí, un tipo. Y es poco dinámico. Por ahí si yo qué sé, si tenés un sistema tipo, ¿viste Shanks? Sí. Bueno, Shanks, más tarde seguro lo vamos a nombrar. Pero vos lo jugaste. Sí, sí, sí. No lo jugué, pero lo vi jugar un millón de veces. Y tiene un sistema de combate de la puta madre. Que por ahí son dos piñas, pero es muy fluido. Y por eso está bueno. Ese es el toque que tengo que jugar, el Shanks. Shanks. Sí, no, tiene cooperativo el 2. El 2 tiene cooperativo, así que le podemos dar. Ahí está, ese lo podemos comprar y hacer una video review de un juego del 2012. Pero aunque un número de beat-ups de side-scrolling continuaron redefiniendo y expandiendo el género lo más posible durante los 90, esto empezó a decaer con la llegada de dos factores: el fighting game 1v1 y el 3D. Chan, chan, chan. Esta comenzó en 1991 con el lanzamiento de Street Fighter 2 por parte de Capcom, uno de los videojuegos más importantes de la historia. Street Fighter 2 fue un fighting game revolucionario y fue un éxito masivo que encendió el deseo del fighting competitivo, ya que el mismo había sido opacado por el auge del beat'em up. ¿Te gustan los fighting? Mortal Kombat, más que nada. ¿Solo Mortal Kombat? Sí, los Street Fighter y todas esas cosas no me gustan. A mí no me chupan huevo. El único que me gustó fue Tekken 3 en la Play 1. Ese como le daba todo el rato. Me encantó. Ese era que estaba el panda, no sé qué mierda, la cosa, sí. Un canguro. No, sí, me encantó porque era re fluido de los movimientos, o sea, el combate. O sea, no, viste que Mortal Kombat, todo eso son re trabados, re duros, sí, para pegar. Pa, sí, sí. Claro. Y bueno, y esto, yo siempre usaba que hacía capoeira y te revoleaba las patas, la rompía ese. Ese me encantó. Hay uno que se jugaba, que se llamaba Primal Rage. Sí. Que era como con monstruo y dinosaurio, ese estaba re bueno. Sí, sí. No, y había uno de Jurassic Park incluso. Para la Play 1. De pelea. ¿Sabías? Ah, tengo recuerdos borrosos, pero no me acuerdo. Yo tenía un juego que era un juego de tablero, Jurassic Park, era para PC. Ajá. Y tenía un minijuego que era de pelea de dinosaurios. Bueno, a ver. Bien. La popularidad de los fighting games, donde el combate era 1 versus 1, provocó una tendencia a aplicar este estilo en beat'em ups. Esto se vio en secuelas como Final Fight Revenge, Double Dragon 5 y Golden Axe The Duel. Casi todos estos spin-offs se ganaron bajas notas que con suerte llegaban al promedio. Juegos como Tatsumi by Fight y Masin Saga Mutant Fighter trataron de ofrecer lo mejor de dos mundos al mezclar la acción de un beat'em up con la pelea 1 vs 1. Pero los resultados no se inclinaron bien para ninguno de los componentes. Había un juguito que se llamaba Mortal Kombat Sub-Zero Mythology, creo que era. Sub-Zero Mythology. Que era un jueguito de Sub-Zero que iba así como de pasamiento lateral. Sí. Ibas avanzando y peleabas contra otra enemigo de Mortal Kombat. Ni idea, che. A ver. Es, pero era un beat'em up. Es uno de esos juegos que jugué solamente yo, no sé. Es verdad. Era un juego de pelea, pero era beat'em up. No sé. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Ese. De Play 1. Ajá, es un beat'em up en plataformas. Sí. Y con esa pero cosa se ve que y tiene esa cosa de Mortal Kombat que es con personajes reales caminando y pegando. Sí, sí. No, se ve así, es un beat'em up y como que en un momento llegás y tenés una pelea típica de tipo Mortal Kombat. Sí. Después, si bien los fighting games competitivos disfrutaron de una suave y exitosa transición a las tres dimensiones, no se puede decir lo mismo de los beat'em ups. Uno en particular que en su momento tenía el potencial de redefinir el género dentro del 3D, pero que falló rotundamente al final, fue Fighting Force, desarrollado por Core Design. Durante su desarrollo hubo un punto en que fue visto por Sega como una buena continuación de Street of Rage para Sega Saturn. Este plan nunca se hizo realidad y hasta el día de hoy lo más cercano a un Street of Rage 4 es la demo creada para Dreamcast. ¿Lo jugaste a ese Fighting Force? No, pero cuando lo vi me sonó un montón. Pero yo lo jugué y era un juegazo. Era re divertido. Pasa que me lo confundí en un momento con Freedom Force. Y es otro juego, no tiene nada que ver. Pero no lo jugué. No, yo me acuerdo que con este creo. No sé si estoy flasheando, pero creo que podías levantar autos y revolearlos. O sea, con el grandote. Sí, sí, creo que sí. Me acuerdo que tenía un movimiento que corría. Y si saltabas, como que el chabón quedaba así tipo en horizontal en el aire, ¿viste? Sí. Como acostado en el aire. Sí, sí. Y tiraba una. Y tiraba piña por el costado, o sea, ¡fah! Estaba re bueno ese momento. Eso lo hacía siempre. ¿No sería raro entonces que puedas tirar autos por todos lados? Sí, capaz que sí, no me acuerdo. Me acuerdo que yo hacía eso de correr, saltar, ¡pah! Correr y saltar, ¡pah! Sí. Todo el tiempo. Y aunque Fighting Force no se convirtió en el último juego de Street of Rage, la influencia de juegos 2D clásicos como Double Dragon, Final Fight y Street of Rage de vuelta fue notoria en sus múltiples personajes jugables, su setting urbano y la selección de armas. Sí. Pero al ser lanzado, la expectación solo dio lugar a la decepción. ¡Ay, el hype de vuelta! Y el juego fue criticado por sus faltas en gráfico y sonido, además de la falta en la variedad de personajes y un combate pobre en profundidad. Ahí difiero porque era divertido cazar piñas en ese juego. Igual, ¿qué vas a reclamar gráficos en una Play 1, boludo? Era todo recuadrado, una mierda. Sí. Es un boludo si haces eso. Y bueno, a ver. ¿Qué? O sea, sí, no. O sea, sí, para la época. ¿Cuál habrá sido el mejor juego en gráficos para la Play 1? Y que yo recuerde el Dino Crisis 2. Yo creo que se veía recopado ese juego. Igual. ¿De ahí comparás? Dentro se veía mal. No se veía mal. Y no sé. Se veía un toque menos poligonal que comparado con otros juegos. Que era todo así como muy una cosa cuadrada, sí. Horrible. Era sí, como sí. Que estaba más dibujado. Vamos a buscar un gameplay en vivo y en directo para ver si era, si es como yo lo recuerdo. Capaz que yo digo que es así porque le tenía mucho cariño. Bueno. ¡Dale la puta madre! ¿Qué pasó? No me carga, ahora te, yo estoy del orto. Esto puté tan linga abierto, todos. A ver. Nah, iba re bien. Me encanta el cómo lo jugaba por un video de YouTube y nada más. Y ahí te das cuenta el gameplay y todo, ¿no? No, lo rebanco. Sí, yo lo banco. Lo sigo bancando como desde el primer día. A ver. Así que, a pesar de algunas joyas a mediados de los 90 como Alien vs Predator, gran juego ese, sí. El género de beat'em up no estaba en buena forma para el año 2000. La mayoría de videojuegos tenían gráficos en 3D. Por fortuna, vieron la ventana para mejorar al llegar la sexta generación de consolas. PlayStation 2, Xbox, GameCube y Sega Dreamcast. Cuando el 3D se podía poner cómodo. Eso lo dijiste vos. Juegos en 3D como Beatdown, no sé, eso lo pusiste vos. ¿Cómo? O sea, cuando el 3D se podía poner cómodo, no sé dónde vino eso. Y sí, porque en la Play 1 era una prueba. Ah, claro, sí. Estaba, pero estaba medio trucho y al principio la Play fue todo 2D y un poquito de 3D. Sí. Bueno, decía, juegos en 3D como Beatdown, Fits of Vengeance y Urban Reign han intentado actualizar el beatmap urbano una vez más, pero no pudieron provocar el impacto necesario. Por otro lado, la saga Yakuza de Sega ha sabido estar a la altura del beatmap, dejándonos pelear alrededor de todo Tokio con solo los puños. Al igual que la adaptación de la película The Warriors de Rockstar, donde se veían peleas entre pandillas de Nueva York. Muy conocido ese. Juego que tengo pendiente, el The Warriors. Conozco la película, pero nunca jugué el juego. Y para... ¿cómo es? Para los que no pueden... porque viste que acá no tenemos... no llega Yakuza. Solo sale en Japón. ¿Ah, no llega? No. Ah, mira, no sabía. Para el que se quedó con ganas de eso... pueden probar el Sleeping Dogs. No sé si lo jugaste. Pero... no, pues sé cuál es. Lo quería jugar, bueno. Pero... nada. Que te puedes colgar... A vos te va a encantar... El sistema de combate te va a encantar a vos. ¿Por qué? No, porque es buenísimo. ¿Qué crees que te diga? Es... es buenísimo. XD. Y sí, bueno. Sos Bruce Lee y cagás a piña a todos los chinos. Ah, bueno. Ahí me llamó la atención. Sí. Antes de extinguirse, el beat'em up de side-scrolling evolucionó no solo en misiones a 3D, sino que se creó un género en sí mismo, el hack and slash. La estructura dejada por Kung Fu Master. En 1984, ese era el Spartan. Sí. Donde un solitario armado con movimientos de combate a corto alcance batallaba hordas de pequeños enemigos y un jefe al final del nivel. Era estándar para este género. God of War, Genshin Dawn of the Samurai, Devil May Cry, Ninja Gaiden y Dynasty Warriors. Estos juegos y muchos más han usado la estructura definida por Kung Fu Master. Sí. Estamos viendo que el hack and slash es lo mismo que el beat'em up, solo que con armas. Esa es la diferencia. Claro. Y por ahí sí, tenías más mejoras. Más cuadrado y triángulo a full. Cuadrado. Sí, también. Eso es verdad. Los combos. Sí. Estos juegos se concentraban en combates con armas en vez de la pelea a mano a mano. Y parece que esto se ha convertido en un factor divisor importante. Aunque en el pasado, el beat'em up era un término para ambos, como Golden Axe y Final Fight, que ibas con una espada, o hachitas, o los guantes, de una. Como en la calle, como en el barrio. La generación más reciente de consolas continuó esta tendencia con juegos hack and slash Heavenly's World, como Dante Inferno, Afro Samurai y Conan. Pero beat'em ups en 3D como Mad World y Watchmen no han perdido su lugar, al igual que nuevas entradas a franquicias clásicas como Double Dragon Neon y la remake de Splatterhouse, juego que yo recomiendo mucho personalmente. Muy bien. ¿Pero qué pasa con su creador? ¿Qué pasa con el beat'em up 2D de side-scrollings? Bueno, en los últimos años el género ha disfrutado de una nueva vida. Tal vez el factor más influencial para que se logre esto es el crecimiento de las compras digitales, el cual permitió desarrollos de bajo costo. Esto aumentó la libertad de los desarrolladores y de los géneros que podían crear. Uno de los mejores ejemplos de la nueva ola del beat'em up, o sea, 2D, sí, es Castle Crashers, de la desarrolladora de Behemoth. ¿Lo jugaste? Sí, lo jugué con mi novia un montón. El Castle Crashers, o sea, ¿viste que antes teníamos las páginas de minijuegos de juego Flash? Sí. Ese, el creador, no sé quién carajo lo hizo, pero había un juego Flash que estaba por todos lados en internet, que se llamaba Papá y Yo. No sé si lo jugaste. ¿No es Papo y Yo? Papá y Yo. No, Papo y Yo es otro, que no tiene nada que ver. No, era uno con el mismo estilo del Castle Crashers. Nomás que era Flash y no. Eran dos bichitos violeta. Uno que era el grande, que era el papá, y un pendejito. No, no lo conozco, capaz que buscalo, si lo veo. Así, porque está como abreviado. Sí. No, yo conozco uno que era de un alien. Amarillo. Ah, ese es la abeja. ¿Qué abeja, boludo? Bueno, no importa. Se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el coite de mierda. Hominid. Bueno. ¿Qué tenía de loco el Castle Crashers para decir que fue la nueva generación de la vida? Que tenía cooperativo de 4 jugadores, gráficos rebosantes de personalidad, minijuegos, sistema de leveleo y una masiva selección de armas y personajes. Además, el humor que tenía el juego es muy, muy característico. Sí, estaba bueno. Viste la parte que llega el monstruo gigante y los ciervos, te subías los ciervos que se propulsan con... ¿Te acordás? ¿Cómo? Que hay una parte que aparece un bicho gigante. Sí. Y hay unos ciervos que se asustan, se cagan encima y sale un chorro que con ese chorro se propulsan. Y es toda una parte que tenés que ir esquivando tablas, ¿no? ¿No te acordás? No me acuerdo. O sea, tengo el recuerdo borroso, pero no me acuerdo así vívido. Pasa que yo este lo jugué un montón, boludo. La verdad que ni me acuerdo mucho. Yo no lo terminé. No, yo tampoco. Bueno, Castle Crasher es un brillante ejemplo de cómo actualizar el género para situarlo en el presente exitosamente sin sacrificar sus virtudes originales. Juegos como River City Ransom y Guardian Heroes fueron sus mayores influencias. También fue un éxito en críticas y ventas, y muchos beat'em ups 2D lo han seguido, como Scott Pilgrim vs. The World de Ubisoft, juego que ya no se consigue más en ningún lado. ¿En serio? Shank y Shank 2. Sí. Estos juegos fueron ampliamente influenciados por el género, punto. Los creadores de Shank han nombrado a Double Dragon como principal influencia. El Scott Pilgrim, sé que para PC no estaba. Estaba en la tienda de la Play 3, pero ahora no está más en la tienda de la Play 3. O sea, ¿desapareció? No puede ser. Sí. No sé si estará para Xbox, puede ser que esté. Puede ser, sí. Pero no creo que haya desaparecido así de la nada. A ver. En Play no está más. Yo tenía la demo, ya no la borré, la tengo ahí guardada. Para el día que salga de vuelta. Y no lo puedes comprar ya fue. Acá estoy viendo para comprarlo. ¿Posta? Sí. ¿En la página de PlayStation Play? Store? ¿Por qué a mí no me aparece en la Play? Yo lo estuve buscando atrás, me lo voy a comprar. ¿Qué son, pelotudos? Tuviste una CB, me parece. No, boludo, te lo digo, señor. No, o sea, a ver, es verdad, está en la store, pero no tiene precio. A mí no me aparece directamente. Bueno. Qué truchada, ¿no? Madre, boludo, si el juego estaba bueno, no sé por qué mierda lo sacarías. Ya está bastante pelotudo para sacarlo, porque estaba ocupado el jueguito, me acuerdo. Bueno. Yo conozco otro que se llama... Creo que lo jugué con vos, ¿te acordás? ¿Qué cosa? El que era como un roguelike beat'em up. ¿Te acordás de ese juego que jugamos? ¿O vos no eras? No creo que haya sido yo. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, boludo. Estaba bueno. ¿De qué trataba? Era así medieval. Sí. ¿Viste? Pará. ¿En un dungeon se veía desde arriba? No, se ve así de costado. Ajá. Desplazamiento lateral, Xio. Ah, Rampage Knights se llama. Me suena el nombre. Es así, es beatmap. Se ve de costado con esa cámara así medio de arriba. Y tampoco se hacen enemigos aleatoriamente, toda la estoy viendo. Y tenés armas, escudos, personajes con sus poderes propios. Sí, sí. Está bueno. Está interesante, ¿eh? De mis amigos no le gustaba ninguno, pero yo lo contra rejugué mal porque me re gustaba. A mí sí me gustó. Porque por ahí como se ve re contra choto, pero jugarlo es re divertido. Sí, obvio. Es como que... Bien, ¿dónde pero... seguimos? Bueno. Te decía que la demanda por juegos como estos claramente nunca se fue. Los jugadores simplemente estaban esperando la llegada de títulos de mayor calidad. Y eso es lo que está pasando actualmente. Y no parece que se vayan a ningún lado. Lo hemos comprobado con la remasterización de los dos títulos de Dungeons and Dragons, Tower of Doom y Shadow Over Mystara. Al igual que títulos originales como Dragon's Crown. Sí. Esto no lo conozco. ¿Dragon's Crown? Después. Sí. Dragon's Crown, mirá, te digo, hay un personaje muy conocido que es una bruja. Sí. Casi pelirroja, con unas tetas enormes. ¿Te suena? No. ¿Pero qué más tiene? Yo qué sé, es un beatmap así medieval. El arte es buenísima, es muy bien hecho. Fíjate una foto. Pasa que si vos me decís una pelirroja tetona, es como cualquier protagonista de un anime. Sí. Pará. Son todas iguales. Y es que es japonés el juego. Dragon Chrome. No lo juego ni en pedo. Pero interesante. Te decía. Sí. El resurgimiento reciente que ha estado disfrutando el género, junto con la gran calidad de muchos títulos involucrados, ha ofrecido bastantes pruebas de que el beatmap de desplazamiento lateral no es algo que pueda ser dado por terminado, sino que sus restos son tan válidos y valiosos como cualquier otro género, con la misma habilidad para producir excelentes juegos mientras se encarguen desarrolladores talentosos. Con los desarrolladores de juegos como Castle Crashers y Shank mostrando qué tan influenciales eran los beatmaps antiguos, está claro que los de los 80 y los 90 han creado un enorme legado que va más allá que perdura con más que recuerdos. ¿Eh? Y sobrepasan todo criticismo. Continúan teniendo un efecto positivo en los videojuegos del presente. Y acá termina todo. Bien. Entonces tenemos que nos quedamos con lo que quedó de la nostalgia de Sega Genesis y Arcade. Y los indies de ahora. Al final es como que fueron eso lo bueno. Tuvimos después entre medio todos los otros que ya dijimos que se quedaron hasta ahí. Había uno que vos bancaste, ya me olvidé el nombre. Fighting Force. Sí, a full. Pero hasta ahí. Vos me dijiste que hace poco estabas jugando. ¿Cuál era? Mother Russia Blitz. Sí. Ese es otro nuevo. Muy nuevito. Que tiene un modo muy divertido que es el modo de. Así que te vengan hordas y hordas de enemigos, te vas a cagar a piñas. Eso es re divertido jugar así, boludo. Pero mal. A mí me aburre un poco el típico. Podría decirte modo algunos ejemplos. ¿Cómo? No, decía, a mí me aburre un poco el típico modo horda, ¿viste? Sí. Como que mucho embole, o sea, no cambia nunca. Bueno, voy a pasar a comunicarles. Sí. Los distintos juegos que fueron saliendo en las distintas eras de la historia de beatemaps. De beatemap. Y voy a decir algunos, no voy a decir todos, voy a decir algunos de los más conocidos. Sí. ¿No? Por ejemplo, en la primera era tenemos todo lo que es Golden Axe, Double Dragon, Final Fight, Battletoads, Tito Rage. También tenemos Capitán Comando. ¿Cómo dijiste Tito Rage? ¿La rabia de Tito? La rabia de Tito, ya, la rabia de Ernesto. ratito. Streets of Rage. Tenemos Capitán Comando, ¿eso conoces? Comando me suena de algo, sí. Captain Commando, que había un bebé que tenía un mecha, ¿verdad? No sé. Bueno, tenías a Capitán Comando, a una momia con espadas, a un bebé con un mecha. Qué loco. Y un ninja tenías. Qué lindo. Ahí está, estos eran todos. Después tenemos otro que yo te dije, que es el Keraxinosaurios. Sí. Estaba el negro Mustafa, me acuerdo, porque había un negro que se llamaba Mustafa. Mustafa. Típico negro genérico africano que ponen sí, ahí. Sí. Zarpado juego que hay aquí, Gonzalo, ¿eh? Yo no sé cómo lo jugaste, es increíble. No fui de jugar mucho beatemap. Bueno, después tenemos el Punisher. Después tenemos, bueno, el Golden Axe 3, Final Fight 3 y Street of Rage 3. Sí. En la segunda era tenemos juegos como Dungeons and Dragons Tower of Doom, el de Alien vs Depredador. Sí. El Spider-Man Maximum Carnage de Sega. ¿De eso lo conoces? Me suena un montón el nombre, che. Ese era un recontra juegazo mal de Sega, pero me acuerdo que había uno. Yo no jugué el Maximum Carnage, yo no jugué uno que era igual. Sí. Pero distinto. Que había una mocha de Venom. ¿Jugaste el de NES? No, el mío era de Sega. Espera. Capaz que es el de NES y. No, yo no jugué en eso. Ah, sí, yo jugué esto. Pero che, pero esto es el Batman esquineado de Spider-Man. ¿Qué Batman, boludo? Ese es Spider-Man. O sea, parece lo mismo, el mapa de fondo parece lo mismo. No sé. Pero sí, este lo jugué. Bueno, después, en la era oscura, oscura, sin la B larga, tenemos al juego de Duro de Matar, al Fighting Force, que ya dijimos que no entra ahí porque es un gran juego. Sí. Al Sword of the Berserk Guts Rage del manga barra anime Berserk. Uno se llama Gekido y uno que se llama The Bouncer, el rebotador. Y en la tercera era, que la tercera era es la era del hack and slash. Tenemos el Devil May Cry, el Buffy the Vampire Slayer, el Beautiful Show. Sí. Ese lo conocés, ¿no? Beautiful Show. Todos me suenan un montón. El Buffy, más que nada. Pero no. Yo ese no lo jugué. Ni en pedo lo jugué, seguro. Bueno, el God of War, ya entra acá. Sí. El Odin Sphere, el Castle Crasher, como ya dijimos. Pasa que todo lo que es hack and slash, el X-Men no sabemos Origins, si, Wolverine. Todo lo que es hack and slash, no sabemos si ponerlo como beatemap. No, es como una evolución, ponele. Es como, bueno, en realidad es como la adaptación del beatemap a tiempos modernos. O como un. Más que adaptación sería un. Otra versión. O sea, un género aparte que salió de eso. Bueno, vos decís que no nos contemos entonces. No sé, va a tirar nomás, no pasa nada. No, yo le voy a tirar igual, dale. La Bayonetta, el Dante Inferno, el Shank. ¿Qué más querés? El DMC. Esos son todos los nuevitos. El famoso DMC que nadie quiere. El Dante Inferno no lo banca a nadie. Dicen que es una copia barata de God of War, pero a mí me gustó, ¿eh? No sé, yo lo jugué 10 minutos, creo, y lo saqué a la mierda. Hace mucho. Hay uno que era de Ghost Rider, que era malísimo también. ¿De Ghost Rider? Era de Play 2, sí. Me acuerdo, si mal no recuerdo, ponele, había un enemigo, ¿no? Sí. Que tenía un escudo. Ajá. Y ese escudo lo rompía con una combinación de golpes determinada. Pero sí, no era con un enemigo. Claro, eran muchos enemigos que tenían ese estilo de mierda de. Sí. Tenías que bajarlos como ellos querían, no como vos quieras. Sí, odio que hagan eso. Una mío garolfa eso, pero bueno. Bueno, y eso fue el informe de los beatmaps. La segunda parte muy corta, pero era porque la hicimos para que la primera no fuera tan larga. Sí, se había extendido demasiado. Y además somos un poco crotos y así robas mejor, no tenés que hacer tanto contenido seguido. Claro, olvidate. Bueno, pero este es el episodio. Este episodio, grabar este episodio fue un desastre. Yo creo que después editado todo va a quedar bien. Va a quedar como todos los otros. Sí. Pero estuvimos, sí. ¿Cuánto fue? 2 semanas seguidas casi tratando de grabarlo entero. Sí, no, fue un quilombo. muchas cosas por hacer, mucho quilombo con programas. Y el internet que se hizo, como el orto, todo. Sí, pasa que la lluvia nos partió. La lluvia. Sí. La tormenta loca galáctica nos hizo pija, boludo. Bueno, pero al final salió bien. Sí. Salimos 2 semanas tarde, pero bueno. Pero no pasa nada. Prometemos que la próxima nos vamos a reivindicar bien. Voy a hacerlo otra vez, ¿eh? Lo voy a hacer con toda la seguridad del mundo. Y voy a decir que el viernes 4 sale el siguiente episodio. ¿Sabes? Sí, yo ya el martes rindo mi examen, así que va mi segundo examen y ya voy a estar mucho más liberado. Muy bien. Así que voy a estar más tranquilo, vamos a poder grabar todo como siempre. Perfecto, entonces, ¿querés hacer algún spoiler sobre la sección que se viene? ¿O lo dejamos así? No sé porque no preparé nada. No, si me toca a mí prepararla, ¿no te acordás? ¡Ah, boludo! ¡De tu sección! Bueno. Ajá. Mirá, sí, la podemos hacer, mirá. Podemos engancharla con 2 noticias que salieron ahora. Sí. Que salieron ayer, tenemos 2. Tenemos. No sé en qué orden ponerla, cuál es más importante que la otra. Yo qué sé. Bueno, para mí. Salió la Nintendo Switch. Ajá. La legendaria Nintendo NX. Que estaba recontra todos seguros como, sí, se llama NX, y nunca se llamó NX. ¿Sorprendió o no? ¿Vos qué decís? No, se venía esperando que sea así en realidad. Vos decís, yo no esperaba que fuera así. ¿Qué esperabas? No sé, yo esperaba que sea una portátil, no pensaba que sea otra de mesa. Es que... recordemos que... O sea, no es otra de mesa, es una portátil híbrida con una de mesa. Claro. Pero tiene sentido, yo la rebanco. Si tuviese plata lo compraría. A mí me voló la cabeza el eso de que los 2 joysticks que tiene para jugar... Sí, se pueden sacar. Claro, se pueden sacar y usar individualmente como 2 joysticks aparte. O sea, yo juego con uno y él juega con sí. otro. O usas los 2. Con 2 mini... Claro, con 2 mini joysticks. Uh-huh. Eso fue genial, fue como ¡wow! ¡Qué genial esto! Bueno, y la segunda noticia que viene... Pará, boludo, de Nintendo, hay que darle un poquito más de bola. Todavía no entiendo cómo relacionamos Nintendo con la sección que se viene. Pará, emoticón, emoji. ¿Qué? Viste que estaba el Skyrim también para... Sí, no, montonazo, yo vi una lista de las empresas que van a meter juegos ahora para Nintendo. Son un montonazo. ¿Example? Y metidos están mis amigos de From Software. Así que espero que me manden algún Dark Souls por ahí. ¿Vos decís que sale un Dark Souls por la consola familiar como Nintendo? Yo qué sé, pero From Software está ahí. From Software son los que hicieron Dark Souls. No tienen otra cosa. Están, capaz de sacar otro juego más. La... ¿Qué decís? Vamos a poner ahora en el programa una imagen con los loguitos de las Tea Party de Nintendo. De la Tea Party. No, Third Party. Bueno, es lo mismo. Bien. Y la segunda noticia ahora sí. La segunda, ahora sí, es que sale El cielo resplandece a mi alrededor. La segunda parte de Red Dead Redemption. No, el Red Dead Redemption 2. Así que la sección que se viene está fuertemente relacionada. Sí. Al western. Especial Naruto, vamos. El cielo resplandece ahí con Luffy, con todos. Todo cualquiera. Buenísimo. Claro, todo. Ay. Así que eso. Bueno, esa va a ser. No, listo, no, entonces no. La semana que viene tenemos especial Naruto con los amigos de... Especial de Amo, con los amigos de... De Nintendo y todo eso, ¿no? El barco de Luffy, ¿cómo se llamaba? Son 2. Bloody Mary, no sé qué pija. Sí, sí, es el primero. El Bloody Mary le mandé en retrago. Amo, el cielo. Bueno. Bueno, primero voy a empezar pidiendo disculpas a mi compañero Agus, porque... tengo un plano de cómo va a ser el juego, pero no tengo todo redactado por falta de tiempo que tuve, pero ya me hice tiempo un montón porque, o sea, ya me hice un montón de tiempo porque tenía que empezar a hacer algo para estar más tranquilo y arranqué a hacer 1000 cosas. Sí. Y ahora no tengo tiempo, entonces ahora empecé a dejar un montón de boludeces y tengo solamente lo que yo quiero hacer, ¿entendés? ¿Cómo es? Sí. Entonces lo que estamos diciendo es que el rol se viene la próxima semana y no esta. Claro. Básicamente. Sí, sí. Vendiendo humo como siempre. Pero bueno, acabamos de empezar, loco. No te acordás que somos los Virgos del podcasting. somos los de podcasting, se nos pone todo. Ya nos escudamos de todo. Yo creo que a partir del capítulo 10 esto arranca así para arriba. Puede ser, puede ser. Yo creo que el 10 va a ser la posta. El episodio 10 va a ser la posta, si te lo digo. Te lo firmo acá. Bueno. Porque August va a escribir un súper especial de. Hijo de puta. Me encanta, me encanta la lavada de mano ahí. Te sí, mando todo. Olvidate. Igual lo voy a dejar. Me gusta tirar el ladrillo y esconder la mano. Bien, entonces bueno, nos vamos despidiendo ya. Nos vamos despidiendo, August. ¿Qué te pareció este episodio que duró 2 semanas? ¿Qué te pareció? Me pareció que fue una verga grabarlo, pero que va a estar bueno al final. El producto terminó. A mí me pareció una mierda. Yo la pasé re mal. Sí. Yo digo, ya fue, se vuelve en podcast porque hay un enoja, porque nunca puedo grabar. Bueno, a ver. Pero y bueno, entonces la semana bueno. Que viene ya seguimos bien, tranquilitos. Sí, sí, tranquilos. Y esperamos que se pueda seguir la constancia semanal. Sí, sí, yo ya o aprobé o desaprobé, pero ya terminé de hacer todo lo que yo tenía, lo que estaba con, a último momento con el tema del curso. Uh-huh. Bueno, tenés un par de días para estudiar, ¿no dijiste? Sí, tengo un par, boludo, tengo que rendir el martes. Y bueno, perfecto. Literalmente, un par, ahí te tenés 2 días. Sí, está bien. Yo con 2 horas llego. Bueno. Nah, mi táctica es no estudiar a la mierda y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué hijo de puta? No puede ser. El que sabe improvisar sabe, ¿eh? No, en realidad no, pero bueno. Bueno. Yo bajo, pero yo trabajo mejor, así que. Ajá. Mejor. Bueno, ¿nos despedimos, Agus, de esto? Este episodio 10. Nos despedimos, esperamos que les haya gustado. Esperamos que nos dejen un comentario en YouTube diciendo qué les pareció, aunque les haya parecido una garcha. Sí, sí, sí. Queremos que el comentario esté igual. Y que les decimos que nos pueden encontrar en Facebook como Encuentro en la Hoguera, en YouTube como Encuentro en la Hoguera Podcast, que obviamente están en YouTube, si no, no sé cómo están escuchando, a menos que sea en iVoox. Que en iVoox hay gente que nos escucha, ¿eh? ¿Sí? Hay una media de 10 reproducciones por programa. ¿Cuántas? 10 reproducciones. Pero me sigue pareciendo bueno, ¿eh? Podría ser 0. ¿10 reproducciones? ¿Sí? Ay, yo me la quería hacer tipo 2, no sé, 1, boludo. No, sí. ¿Vamos sí. a 10 reproducciones? Bueno, entonces a los 10 oyentes de iVoox también les mandamos un saludo. Es 10 veces más lo que yo esperaba, boludo. Porque en iVoox estamos en Encuentro en la Hoguera Podcast, igual que en YouTube. Sí. Bien. Entonces nos despedimos. Nos despidiendo, August. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gente. Hasta luego.